sí, efectivamente, lamentablemente, en transcurso de la semana hubo un nuevo ataque racista a una familia kurda en Turquía. Y en realidad, más allá de lo terrible de la situación y que íbamos a contar un poquito qué sucedió, está bueno pensar en qué contexto sucedió y cómo esta práctica de terrorismo del Estado turco se viene llevando adelante cada vez que las elecciones parece que no van a ir a favor del gobierno de turno, que como sabemos hace 25 años viene siendo el AKP, que es el Partido del Desarrollo y el Progreso, que está liderado por Recep Tayyip Erdogan, que incluso ha venido muchas veces a Latinoamérica a hablar sobre sus políticas de derechos humanos en relación a los refugiados que, entre comillas, aloja en campamentos. Y bueno, y siempre está bueno traer a colación cómo operan determinados sistemas en estas llamadas muy entrecomilladas democracias para ciertas instituciones a nivel mundial, pero que en el medio sigue sucediendo esto. Lamentablemente, hace solo unos días, en una región del oeste de Turquía, que es mayoritariamente turca, kurda, recordemos el mapa que subía en la columna anterior, que mostraba cómo se dividía Kurdistán posterior a la conformación de los Estados-nación, y que la mayor parte de la comunidad kurda y del pueblo kurdo vive dentro de Turquía, sobre todo en la región del oeste. En este caso, desde junio hasta ahora ha habido alrededor de unos siete conocidos, ¿no? Siete ataques racistas. Recordemos que empezó con el asesinato de una joven dentro de un local del Partido Democrático del Partido Democrático de los Pueblos, que en realidad era un ataque que iba dirigido hacia una reunión específicamente, pero que en este caso esa reunión se da de baja, digamos. Y esta chica muy jovencita, que era militante del partido e hija de un miembro histórico del partido, resulta finalmente asesinada por una persona que en sus redes sociales lo tira como un hecho de él individual, desde su lugar de nacionalista, etc. Posterior a eso hubo otras situaciones, ¿no? Donde hubo incluso hasta el linchamiento de una persona por un grupo de 60 personas. Y más o menos alrededor de mayo, en una ciudad que se llama Konya, una familia recibe amenazas y la atacan. Esta misma familia, los últimos días, creo que el 26 de julio, el día viernes, no recuerdo bien qué día cayó el viernes, no, en realidad ya cayó 29 de julio. 29. Esta misma familia, básicamente, es atacada por un grupo de personas. Estaban adentro de su casa, las asesinan a balazos y después prenden fuego a la casa, y este tremendo ataque termina resultando en el asesinato de siete personas, entre ellas tres mujeres. La verdad que, bueno, esta alza en los ataques racistas y de grupos ultranacionalistas no son como muchas veces los estados nos quieren hacer creer, ataques aislados de loquitos sueltos, sino en realidad que tiene que ver con todo un discurso de odio y de discriminación y de políticas gubernamentales que lleva adelante el Estado turco actualmente en generar estos discursos de odio, por un lado, ya sabemos cómo es la política de Erdogan hacia el pueblo kurdo, y a su vez también con una justicia que mira para otro lado. Pero más allá de lo terrible y denunciable y reprochable de esta masacre, también es interesante pensar que una vez más, en un año electoral, Erdogan utiliza estos mecanismos de terror para leccionar al pueblo kurdo a que no vote al partido, en este caso actualmente del HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, de cara a las próximas elecciones. En un contexto y en un año bastante complejo, porque la realidad es que en las últimas elecciones Erdogan perdió la provincia de Estambul, que es una de más grande que tiene Turquía, y eso ya fue un embate en términos electorales y en términos de pérdida de poder, entendiendo que Turquía está sumida en una crisis económica, no producto de la pandemia, sino producto de la cantidad de dinero que Erdogan gasta en la guerra que lleva adelante contra los kurdos, principalmente, y en la guerra que lleva adelante para anexionar territorios idea de volver a esos sueños del Imperio Otomano, y a su vez todas las políticas de terror hacia no solamente el pueblo kurdo, sino hacia toda la oposición dentro de su territorio. Pensemos que hay denuncias de organismos a nivel internacional, tanto de asociaciones de abogados y abogadas como de asociaciones de periodistas, que justamente señalan que Turquía es uno de los países que más periodistas tienen encarcelados, que más abogados y abogadas tienen encarceladas y que más activistas de la oposición silencia, reprime y asesina, desaparece y o tortura en cárceles cuando la suerte les toca no terminar muertos, pero sí encarcelados, con condenas incluso a veces hasta de cadenas perpetuas por artículos periodísticos. Entonces, dentro de todo ese contexto de represión hacia la oposición, claramente la imagen de Erdogan se va deteriorando a pesar de la aplicación del terror que él lleva adelante en general, pero en particular en años electorales, y a su vez la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado como si nada, porque la verdad que el nivel de brutalidad que sigue llevando, sobre todo esto, ¿no? Contra el partido político, recordemos que este año él intentó, bajo varios mecanismos, prohibir al Partido Democrático de los Pueblos, que hoy es tercera fuerza en el Parlamento, a pesar de que muchos de sus parlamentarios y parlamentarias han sido destituidos, muchos de sus coalcaldes y coalcaldesas han sido destituidos por la fuerza, de manera arbitraria, con causas inexistentes, y muchas de ellas personas están aparte tras las rejas. Pero digo, en todo este contexto, igualmente a medida que van pasando los años, a pesar de todo el terror que aplica, sigue perdiendo fuerza, sobre todo, digamos, a nivel electoral, que en definitiva es lo que le permite aún, muy entre comillas, tener esa legitimidad a nivel internacional. Se escucha bien, ¿no? Porque veo una de las Sí, señales como... se escucha bien. Bueno, entonces, como les decía, un poco era también hablar de qué ha pasado en otros momentos de la historia, en años que también han sido electorales. Y me parece importante como marcar como hito inicial, sobre todo porque tuvo mucha resonancia a nivel internacional, a nivel mundial, lo que sucedió en 2015. En 2015 se conforma el Partido Democrático de los Pueblos, se presenta a elecciones en junio del año 2015, gana, va a elecciones y logra sacar un 15% impensado, digamos. El Partido Democrático de los Pueblos no solamente está formado mayoritariamente por la comunidad kurda, sino también por todas las minorías dentro de Turquía. Por dar un ejemplo, ¿no? Minorías de otras etnias, minorías del movimiento LGTB, digo, incluso ha tenido candidatos y candidatas de la comunidad, que ha sido como bastante rupturista para una estructura social y política como la de Turquía. Incluso si hablamos fino, ni siquiera sucede en estos lugares más de Occidente, ¿no? En 2 días antes de esas elecciones, donde el HDP saca el 15%, se lleva adelante la masacre, la denominada masacre de Suruç. Ahí murieron 33 jóvenes que estaban realizando una colecta de juguetes y de cosas para niños y niñas para llevar a Kobane, que, digamos, estaba sufriendo los embates del Estado Islámico, de la crisis y la guerra civil siria y todo el proceso que se fue llevando adelante a partir del 2012 en esa región. Allí hubo un atentado que obviamente se le atribuyó al ISIS, pero ahí hay que tener en cuenta que para que una organización como el Estado Islámico lleve adelante determinados ataques, siempre hay un grado de complicidades que permiten que esas personas pasen la frontera con una bomba o lleguen a determinado lugar con una bomba, sobre todo teniendo en cuenta que las actividades políticas, generalmente de los kurdos y kurdas en Turquía, suelen estar fuertemente controladas por el servicio secreto y el servicio de seguridad y la policía turca. Entonces, es como que raro, ¿no? Que de repente tengan muy en claro un montón de cosas, pero cuando va a haber un atentado, cuando sucede un atentado, no vieron nada, no se dieron cuenta de nada, no se dieron cuenta que entró por la frontera determinada persona que saben que es del Estado Islámico, etc. A los 2 días, como les decía, entonces fueron las elecciones. Igualmente saca el 15%, Erdogan sacado de la cabeza, dice, la verdad que no, estas elecciones no son válidas, yo digo que hubo fraude, cancelo las elecciones y las cambio de fecha. Así, literal, como se las estoy contando. Las elecciones se vuelven a realizar el 2 de noviembre. Entre junio y noviembre, Erdogan apela a un discurso de si ustedes no me votan, va a seguir habiendo atentados. Y como la gente, digamos, no le estaba dando mucha bolilla, comienza a haber una serie de pequeños atentados hasta llegar al tremendo atentado de Ankara el 10 de octubre del 2015, en una manifestación por la paz, donde habían venido personas de muchos lugares del país, donde detonan cinco bombas y suceden cosas como que la policía no dejaba entrar a las ambulancias a tratar a los heridos, ¿no? Entonces la complicidad del Estado en ese atentado fue tremendo. Murieron 105 personas, fue el atentado más grande en la historia de Turquía, hubo alrededor de 500 heridos y bueno, toda una rama de complicidades hasta el día de hoy, donde no hay prácticamente ningún culpable tras las rejas, ni de los actores intelectuales, ni de las complicidades del Estado para que entren estas personas a detonar esas bombas, que sí ha quedado demostrado que que Turquía tuvo un rol, digamos, dentro de la fuerza de seguridad para permitir que estas personas del Estado Islámico llevaran esas bombas. Posterior a eso, el 2 de noviembre vuelve a haber elecciones y a pesar de toda la aplicación de terror del Estado turco, de manera directa o indirecta, porque después en momentos electorales la represión es tremenda, bloquean ciudades, aprietan gente, matan personas, así literal, gana nuevamente el HDP, pero esta vez con el 12%, e igual queda como tercera fuerza dentro del Parlamento. Posterior a eso, y aunque ya habían sido las elecciones, Erdogan desata una ola de terror bueno, que lleva adelante en las regiones kurdas de Turquía durante el verano, o lo que sería nuestro verano 2015-2016, y bueno, y ahí ya pasan otras cosas que serían como para incluso otra columna. Viene 2018, nuevo escenario electoral, en este momento que yo les mencionaba esto de lo que pasó con Estambul, y uno de los, digamos, hechos concretos que tomó más resonancia es un parlamentario del partido político de la AKP, este partido que depende de Erdogan, le pide votos a una familia kurda, la familia kurda se niega, asesinan a varios miembros de esta familia, la familia Señazar, y varios heridos. De los heridos que son llevados al hospital, en el hospital también, o sea, terminan como de rematarlos así brutalmente, como suena, y no conformes con eso, meten preso a el único hermano sobreviviente que estaba herido, porque lo acusan de haber atacado al grupo que venía acompañando al parlamentario en su gira para pedir votos. Esta familia hace casi 150 días que está reclamando en frente de los tribunales judiciales justicia para que, por un lado, avance la causa de investigación contra este parlamentario turco que asesinó a su familia y, por otro lado, para que liberen a quien todavía está detenido y que probablemente le pese una cadena perpetua, que es el tercer hijo de esta familia, el sobreviviente, que termina detenido, acusado de atacar, o sea, de manera bastante bizarra, podría decirlo, digo, bizarro en el sentido de la justificación a estas personas que atacaron a esta familia. Como para contextualizar, como a medida que hay procesos electorales, sabemos que vienen problemas, digamos que vienen estas olas de terror. Pero también digamos, esto se va a profundizar. Hemos hablado con ¿no? familia, amigos y amigas que tenemos en la región que ven como muy positivas estas elecciones. Muy probablemente Erdogan no gane, pero la realidad es que eso va a implicar más olas de terror. Voy a tratar de no extenderme mucho más, pero sí me parece importante este cambio, ¿no? Cómo va operando el Estado represor, en este Tal cual. caso turco, pero cómo esa operatividad también se da en otros lugares y momentos del mundo. Porque vean cómo pasó de atacar directamente, ya sea con sus fuerzas de seguridad o en su defecto habilitando a que el ISIS realice atentados, que es como una moneda que ya está medio gastada porque está desde el público conocimiento que tiene lazos con el ISIS. Entonces, este último año, evidentemente, lo que hizo fue formar, armar y demás, y fogonear estos ataques racistas de grupos ultranacionalistas que lo que hacen un poco es como, bueno, hacer que el Estado le resulte más sencillo, entre comillas, lavarse las manos, porque lo hacen Claro, tercero, ¿no? La claro. tercerización de la represión que llamamos nosotros. Y salvando enormemente las distancias, para que nos demos una idea de qué implica la tercerización de la represión, es cuando justamente un Estado ya pierde tanta legitimidad de sus fuerzas de seguridad que Sí. empieza a utilizar a la sociedad civil para llevar adelante esto. No como, bueno, dejamos que la sociedad civil haga lo que tenga ganas, sino justamente organizando grupos dentro de la sociedad civil y también brindándoles impunidad judicial para que lleven adelante lo que ellos ya no pueden llevar más porque ya están muy deslegitimados o lo siguen llevando pero desde otros lugares. Y esto me trae un poquito a colación a lo que pasó cuando fueron, recuerdo, el segundo año de mandato del macrismo con Bullrich a la cabeza. Sí. ¿Cómo empiezan? Empieza a haber todo un cuestionamiento hacia las fuerzas de seguridad muy fuerte y en paralelo empieza a haber todo un fenómeno de ataques y linchamiento en Argentina como no se había visto en otros momentos. Entonces, no, desde determinados espacios y medios se hizo como esta denuncia de cómo el macrismo viene a tercerizar la represión a través de la sociedad civil porque está muy cuestionado desde muchos lugares su propio órgano represivo, ¿no? Su Tal propio, cual. la fuerza de seguridad y demás. Entonces, estos mecanismos que utilizan los estados no son aislados y vienen a funcionar con una lógica. Entonces, me parece importante como que no dejar que es un problema solo de un Erdogan, que es un loquito, que de hecho lo es, sino que en realidad es un mecanismo que utilizan los estados y que este año Erdogan está desesperado porque sabe que le va a ir muy mal en las elecciones y esperamos que así sea. Pero también entendemos que la contracara es que se vienen muchos más momentos de represión y bueno, y esperemos que la comunidad internacional accione y que empiece a tomar cartas en el asunto, ya que es muy difícil enfrentarlo a nivel interno. Y no me extiendo más porque sé que estamos como muy cortitos de tiempo. Bueno, Lucre, como decimos siempre, quedan estas columnas en la página de la RNMA y te estaremos convocando en la próxima, el próximo lunes para seguir dialogando sobre las distintas situaciones que podamos analizar de Medio Oriente. Así que muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Se nos pasó la Se nos va. columna de Medio Oriente con Pero es Lucrecia muy, muy, muy Fernández. bueno.